Se cumplen 40 años de la apropiación ilegal de la empresa Papel Prensa por parte de los diarios Clarín, La Nación, La Razón, en complicidad con la última dictadura. Desde la agrupación Hijos Capital de la Ciudad de Buenos Aires, están convocando para hoy a un acto frente a las oficinas de Clarín con motivo de esta fecha. Y estamos en contacto con la integrante de Hijos, Giselle Tepper. Hola Giselle, buen día. Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, Giselle. Gracias a ustedes. ¿Cómo le podemos contar a la gente que nos escucha en todo el país por qué hablamos de una apropiación ilegal o, como ustedes lo han denominado, el robo del siglo con respecto a Papel Prensa? Bueno, hoy puntualmente se cumplen 40 años de la fecha en la que dentro de las oficinas de La Nación, el grupo Greiber, accionista de la empresa Papel Prensa, fue forzado a cederla, a entregarla. Y en ese sentido, en esas oficinas estaban justamente los responsables de esas empresas que vos mencionabas, de Clarín, de La Nación y de La Razón. Y básicamente todo esto se configuró en el marco de un terrorismo de Estado, en una asociación entre quienes tenían básicamente en ese momento todavía la máxima autoridad en nuestro país en materia de haber constituido una junta militar genocida y estos empresarios. Decimos que es el robo del siglo por varios motivos, principalmente porque lo que significó el apoderamiento ilegal desde ese día hasta el momento ha generado ganancias millonarias, tanto para, bueno, sobre todo para lo que luego se constituyó como Grupo Clarín, ¿no? Y ahí tenemos que ponerle nombre y apellido, con Héctor Manieto, Ernestina Herrera Noble, entre otros. Dentro de todos estos años, pasaron 40 años, decíamos, pero hace 6 se presentó la querella por Papel Prensa y se acusó a Manieto, a Mitre, a Peralta Ramos, a Herrera Noble, a Gaín Zapaz, a Martínez de Hoz, a Videla, a Macera. Algunos de los que estoy mencionando murieron en estos años y no fueron ni siquiera citados en indagatoria, y los vivos tampoco. Con lo cual, desde hace 6 años tenemos una causa absolutamente impune en la que hace poquito tiempo se pudo constatar por peritos de la corte, peritos contables de la corte, que el precio por el que esa empresa fue entregada fue absolutamente vil. Y ese es el robo del siglo, que es que a través de una dictadura cívico-militar se robaron una empresa que podía haber generado ganancias para todo nuestro pueblo durante estas 40 años, estas 4 décadas, y sin embargo significó el enriquecimiento millonario para los grupos económicos de la dictadura. ¿Y por qué decimos esto? Porque en las acciones de Papel Prensa también está el Estado, pero lamentablemente fueron siempre, digamos, víctimas, por decir algún modo, de la mayoría de las acciones que eran estos grupos económicos. Hoy se cumplen 40 años del día en el que Lidia Papaleo luego pudo decir que vio a los ojos de Manieto y le generaron más miedo que los de sus posteriores genocidas en los centros clandestinos de detención en los que fue detenida desaparecida. Es decir, se constituye hoy una fecha muy importante para nosotros en la que, ni más ni menos, la impunidad está en manos de Julián Ercolini, el juez federal que el lunes citó a indagatoria en tribunales a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, nos preguntamos por qué desde hace ya casi 4 años que tiene Ercolini la causa, no ha avanzado, no ha citado indagatoria, ha rechazado todos los pedidos que se han hecho desde las querellas, que son, además de la Secretaría de Derechos Humanos, la de Lidia Papaleo y Rafael Llanover, y además, bueno, los pedidos de la Fiscalía. Es decir, se constituyen 40 años de absoluta impunidad para esos grupos económicos. Además, hay que también Lidia Papaleo lo declaró en 2012 en un juicio oral contra represores en La Plata, donde dijo que Mañeto la había amenazado con que si no cedían Papel Prensa iban a perder la vida ella y su hija. Sí, cuando Lidia vuelve con su hija muy pequeñita, que son las que básicamente luego de la muerte de David Graiber, que toda nuestra historia nos lo contaron como un accidente y la historia también nos demostró que los accidentes en ese tipo de contexto siempre hay que ponerlos en duda. Cuando ellas vuelven al país empiezan a ser amenazadas, perseguidas, lo mismo que los demás integrantes del grupo Graiber. Y fundamentalmente ella lo que dice, al igual que Rafael Llanover, es que tuvieron que entregar la empresa, es decir, que se utilizó el terrorismo Estado, el horror, el terror, la amenaza, la persecución, para despojarlos de una empresa que fundamentalmente tenía un poder muy fuerte y una potencia muy grande. Recordemos que era reciente en términos históricos la existencia de la planta. Se inaugura incluso poco tiempo después, 2 años después, con los genocidas. Es decir, esta frase que vos decís, en la que Lidia recuerda y denuncia que lo que le dice Manieto es que si no firma iba a morir tanto ella como su hija, para nosotros es increíble, inexplicable, inadmisible, que no constituye una prueba suficiente para que Ercolini lo cite indagatoria. ¿Qué está esperando Ercolini? ¿Que la mate? Giselle, y hoy entonces van a realizar un acto ahí frente a la sede de Clarín para denunciar esta impunidad que tiene esta causa, ¿verdad? Sí, vamos a denunciamos, visibilizar a quienes consideramos responsables de ese delito, que es un delito de lesa humanidad, que no prescribió porque está en el marco justamente de los crímenes de la dictadura y que fundamentalmente tiene al grupo Clarín, en lo que tiene que ver con sus responsables, como culpables. Y en ese sentido, nosotros nos parece que hay algo que básicamente se concentra en Clarín, a diferencia de los demás, que tiene que ver con haber no solamente generado esta instancia absolutamente mafiosa y corrupta para apoderarse una empresa, sino que además a lo largo de todos estos años, Clarín ha cumplido el mismo rol, que es el de intentar restringirnos los derechos democráticos. Entonces, en este sentido, digo, nos parece que hay una continuidad a resaltar ahí. Son los mismos que generaron tremendas consecuencias en la falta de libertad plena de expresión en nuestro país. Hoy las revistas o diarios o publicaciones en papel siguen siendo víctimas del monopolio de papel prensa por parte de estos grupos. Es decir, nos condicionaron la forma de comunicar en nuestro país, no solamente coguionando el decreto de ley de redifusión con Videla, sino también, bueno, en este último tiempo, con todo lo que han retrocedido con Macri en la ley de servicio de comunicación audiovisual. Entonces, hay un cúmulo de cosas que nos parecen que en estos 40 años merecen ser dichos frente a la puerta de Clarín. Bueno, Giselle, ¿la convocatoria es para qué hora? Para las 18 horas en Finocchieto y Tacuarí, en la esquina Anale, que es donde está el mural a esta trabajadora y delegada que básicamente está ahí homenajeada, y que, bueno, se va a hacer una restauración también del mural porque tiene algunos